me preguntes el motivo, no me preguntes la razón, que yo no podré decir el porqué. Alma y vida en un instante te entregué, no es un querer irreflexivo, no es pasajera sensación. De ti me prendé, pero cómo fue, no me preguntes más que yo no lo sé. El motivo, no me preguntes la razón, de ti me prendé, pero cómo fue, no me preguntes más que yo no lo sé.